Martín Piña, hablando de amor. Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora. Solo quisiera tener un ratito a solas para así aclarar todas las confusiones y poder sanar todos mis dolores. Vos te fuiste, borraste mis colores. Miro el cielo y te dedico mis canciones. Sé que tuve mis errores y fue mala mía, pero vos también hiciste cosas que dolían. Nuestro amor era fuerte y la gente sabía, y no sé por qué. Miro tus fotos y empiezo a extrañarte. Dime qué quieres, yo puedo sanarte. Mirar tus ojos se me hizo atrapante, y no sé por qué. Miro tus fotos y empiezo a extrañarte.